El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Express, el programa sobre videojuegos más escuchado y en toda Alexandria, el más fresquito y el favorito de los cactilios. Hay pocas voces en los videojuegos que al escucharlas nos evoquen una sonrisa, y una de ellas es sin duda la de Charles Martinet, responsable de dar vida a Mario, a Luigi, Waluigi y tantos otros personajes de su icónico universo. Hace poco supimos a través de un comunicado que los próximos juegos del fontanero estarán doblados por un nuevo actor, por lo que Martinet pasará a adoptar un nuevo rol, el de embajador de Mario por todo el mundo. Por un lado, da una enorme tristeza despedirse de alguien que ha llenado de alegría los corazones de tantos jugadores, pero por otro parece que será por una buena noticia y tal vez tengamos más oportunidades de verlo en eventos de videojuegos. No tengo tan claro si este es el final que hubiese querido para su dilatada carrera como actor de doblaje en los juegos de Nintendo. Tampoco sé hasta qué punto la película de Mario pudo ser un desencadenante cuando muchos pensamos que era la oportunidad de oro de recompensar su talento, y sin embargo el papel se le ofreció a Chris Pratt. Es verdad que él aparece con un rol secundario como una manera de pasar el testigo, pero se siente un poco frustrante. En fin, sea como sea, Charles Martinet es y será siempre una de esas personalidades que hacen reconciliarte con todo lo malo que a veces rodea los videojuegos. En tiempos de hate y redes sociales, él sigue teniendo una imagen intachable y eso es para celebrarlo. Así que bueno, que desde luego se lo ha ganado y que aquí siempre lo escucharemos en esa cuña maravillosa que nos grabó el auténtico Charles Martinet para el Batallón. Y en esta tarde de verano, ya estamos a finales de agosto, vamos a darle la bienvenida aquí a nuestros compañeros y compañeras. Una semanita más, tengo ahí arriba a la izquierda virtual a Nuria, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues hoy menos calurosa porque aquí en Barcelona ha caído la del pulpo, de repente se ha acabado el mundo. Hoy, ahora mismo, no está lloviendo. Según mi móvil, es decir, Google, estamos a unos 20 grados, pero ayer increíbles cambios de temperatura, el fin del mundo se acerca y yo espero que antes haya salido Hellblade 2, solo digo eso. ¡Ay, pero qué alegría que esté lloviendo, qué alegría que haga frío, qué alegría que cambien las cosas, de verdad sí. Te lo digo! Esta noche he dormido en casa de una amiga que tiene una casa y, o sea, me refiero, que es una casa, no es un sí. Edificio, ya se me entiende, y he dormido tapada, no he cerrado la ventana, he dormido con la ventana abierta, escuchando cómo llovía y tapadita, y yo feliz, qué con guay. Los gatos ahí, locura, con mis gatos sobrinos. Y hoy he disfrutado muchísimo dormir, creo que hace tanto tiempo que no duermo a gusto. ¡Qué alegría, qué guay! Y no sé, cuéntame, ¿qué tal la semanita? ¿Qué has hecho? No sé. Pues tristemente he vuelto a trabajar, ya que todavía no hay una revolución anticapitalista y sigue existiendo el trabajo asalariado, por lo tanto he vuelto al curro. Y poco más, la verdad, porque no he tenido mucho tiempo. Vi Insidious, la última, que por cierto, bastante mala. Para vaya. Quiera ir a verla. Yo soy muy friki del cine de terror. Obviamente no todas tienen por qué ser buenas, pero es como demasiado mala. Y mira que yo chupo cosas de terror, pero muy mala. Y luego me estoy terminando, ya que me quedan las últimas páginas, de la novela de ciencia ficción de Eva Zitt, Tras esa montaña está la orilla. Uh-huh. Y me está encantando. Además, la descripción es muy... la descripción literalmente es como muy Eva Zitt. Es la novela de ciencia ficción, lesbianas y roboces que necesitabas leer. ¡Ah, qué guay! La combinación perfecta. Sí, sí. Así que nada, quien le quiera echar un ojo, yo lo recomiendo muchísimo. Me está encantando. Mira que, bueno, ya sabes que yo normalmente leo manga y tengo como la imaginación atrofiada para imaginarme escenarios y personajes y demás. Pero me está ayudando bastante y no sé, estoy muy contenta. Estoy intentando. ¿De qué va? Como... ¿Un poquito por encima? Básicamente, digamos que la Tierra, ¿vale? Bueno, no es la Tierra, creo que no es la Tierra, obviamente. Son dos mundos imaginarios en los que uno solo hay mujeres porque cosas... Uh-huh. Y se reproducen a través de movidas de inseminación y así. Y en el otro mundo sigue habiendo como un sistema patriarcal, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay también hay cosas de robots y en un momento dado, pues a lo mejor se encuentran y... A lo mejor. Cosas. Sí. Básicamente se tiene que encontrar porque si no, no hay película, no hay historia. Pero es que no quiero contar mucho más porque a lo mejor destripo. Pero me gustan mucho los personajes, cómo están escritos. Eva es una tía que escribe súper bien. Los personajes están súper bien escritos. Las tías están escritas bien. Incluso hay alguna escena un poco subida de tono y no es 50 sombras de Grey, no es rancia. Y no sé, muy chula, a mí me está gustando mucho, aparte muy interesante, es una chica que sabe describir muy bien la atmósfera, aparte acompaña mucho, no sé, a mí me está gustando mucho y os invito a que le echéis un ojillo. Vale, mira, qué guay, pues empezamos entonces con una recomendación de lectura, que siempre viene bien. Hoy vamos a hablar de temas chulos, de videojuegos. O sea, hoy sí es una semana que yo creo que hay noticias para frotarse las manos. Y yo lo agradezco, porque se están acabando los express y es como, oye, a ver si alguna semana hay algo potente aquí que comentar. Hoy vamos a hablar de una no consola. Eso también está interesante. Pues vamos a continuar, porque ahora tengo abajo a mi derecha a Ari, con una sudadera que yo me quedo, vamos, muerto. Qué fuerte. Yo te lo dije ayer y lo prometí, o sea, yo hoy grababa en sudadera, porque lo que he pasado esta última semana ha sido fuera de lo normal, porque yo también estaba en Barcelona, y bueno, decir que he fallecido es quedarme corta, o sea, he pasado mucho, mucho calor, o sea, nunca había sentido la necesidad de ducharme 4 veces al día, ha sido muy a Barcelona. Muy fuerte. Es que encima es heavy, porque a mí siempre me dicen que cuando voy yo llega el mal tiempo. Mentira, esta vez ha sido al revés, porque me he ido yo y ha caído la de mi madre. Pero bueno, en fin, qué movida, ¿no? Me pongo una sudadera, llevaba mucho tiempo deseándolo. Estoy muy contenta, perdón. Al resto de la humanidad nos va a quedar todavía un poquito, hasta que nos pongamos la sudadera. Yeah. Es que, o sea, la sensación de volver, porque volví ayer encima, para la gente que no sea consciente de toda la movida, pues estuve de viaje hasta ayer, y la sensación de estar 15 horas de viaje, que bueno, podrían haber sido menos, pero Alsa dijo que no, la sensación de estar 15 horas de viaje, bajarte del bus y que te caiga la lluvia en la cara, o sea, te juro que fui la persona más feliz del planeta, pero no sé. Qué guay. Te lo juro. Como una escena de una película de Xavier Dolan o algo así. Te lo juro. O sea, me sentí como en una película, de verdad. En fin. Y nada, hace mucho que no he pasado por aquí. Llevo un mes sin venir porque en fin, no se me han encadenado que si viajes, que si esto, que si lo otro. Bueno, encima, casi un mes. Y nada, me he hecho 4.000 kilómetros en 2 semanas. Madre Gracias, mía. Perro Sánchez. Me he recorrido España de norte a sur y de oeste a este. Casi. Verano joven. Galicia, pero, muy guay. Pero muy heavy, ¿eh? Me ha costado 7 euros cruzarme el país de punta a punta. Bien. O sea, bien. Lo nunca he visto. Y nada, durante mi ausencia en el mundo de los videojuegos está muy tranquilito, mi vida no tanto. He asistido a un show drag, estoy muy contenta, he visto a muchas reinas, wow. Me ha gustado muchísimo, ha sido súper divertido, y encima he bajado Torremolinos, que tenía ganas. Y luego me fui a la fiesta mayor de mi pueblo, de Sitges, y Dios, es que hacía muchos años que no iba, y con razón, porque en agosto Barcelona es horrible, pero bueno. Pero también ha sido muy chulo, porque iba de pequeña, iba todos los veranos y llevaba tiempo sin ir y no sé. Hay mucho petardeo, mucho, bueno, petardeo bien, no petardeo mal. Uh-huh. Igual he dicho petardeo y no se ha sentido. Pero sí, sí, sí. Y me he quemado. Bueno, eso no hace falta contarlo, pero sí me he quemado porque me saltó una chispa, me saltó el brazo. Ah, vale, te has quemado con, o sea, no del sol, sino de con fuego. No, no, vale, no, no. Vale. No, porque yo soy tonta y claro, el drag de Sitges le colocan petardos en la boca y en la cola y el dragón gira y gira y gira sobre sí mismo hasta que explotan los petardos y claro, las chispas se te caen. Ajá. Y si no te vas haciendo, el shimishimi, que es básicamente hacer así para que reboten las chispas. Es que claro, todo esto lo tienes que explicar porque hay toda una cultura que el resto de la geografía española sí, desconocemos. Claro, es que eso es muy catalán, los correfox, Ari, tienes que explicarlo porque si no la gente ya no va a entender. Claro, es que igual he asumido que la gente sabía de lo que estoy hablando. No. Sí, sí, sí, pues los correfox básicamente son eso. Son estructuras de madera que pueden tener determinadas formas. En el caso de Sitges, pues está el dragón y está el águila, a los que se les colocan petardos y giran muy rápidamente sobre sí mismas y van saltando las chispas y hasta que no explota el petardo, que puede ir en cualquier dirección, jaja, sorpresa, pues no tal. Y nada, pues una de estas chispas me acertó en el brazo porque me acerqué demasiado. Pero bueno, no pasa nada. Y me he empezado Gossip Girl como última novedad. Estoy living. La verdad que necesitaba una serie en mi vida que fuera algo de ese palo. No sé cómo explicarlo, la verdad. Qué bien, pues entonces ha sido un tiempo bien invertido, ¿no? Hombre, tanto, no he parado. Me he ido hasta de viaje hasta Mala. O sea que con eso te lo digo todo. Pero bueno, todo bien. Ya pues descansaré cuando me muera. Buena filosofía, sí, sí, sí. No, sí, yo creo que además va a estar chulo porque vamos a ir como intercalando viajes. Que cada uno ha tenido su momento de irse por ahí de vacaciones, tucutú, tucatá. Y la semana que viene le toca a la siguiente persona que voy a presentar. ¡Qué bien hilo, eh! ¡Qué maravilla! Atreides. Y encima se va a mi tierra. Encima, Atreides, bienvenido. Muchas gracias, pues sí, que tengo buen gusto. Y tú tienes muy buen gusto en vivir allí, la verdad. Sí, es que Asturias me gusta mucho, la verdad. Y ya toca, ¿eh? Que me he pasado todo el veranito en Madrid. 4 horas de calor, que se dice pronto. O sea, que ya tengo ganas de salir. Aún así, con esto de que he cogido las vacaciones el viernes pasado, tampoco he parado. Pero por Madrid, con el calor, disfrutándolo. He ido a la Galería de las Colecciones Reales, a la nueva que han abierto, que tenía mucha curiosidad a ver qué tal. O sea, es todo lo contrario de lo que ha dicho Ari, lo mío ha sido como en plan intelectual. Ha tocado. Y me ha tocado ver, eso sí, intelectual, pero yo lo que me he fijado ha sido, por ejemplo, en la carroza negra que hay allí, que es absolutamente negra, y yo pensaba solamente en los vampiros. En que era como las que salían en las películas de Drácula, exactamente igual. Y además, sin ballestas. Sabéis, supongo que las ballestas sirven para que como si fuesen unos amortiguadores para que cuando iban en las carrozas no terminaran con... Uh-huh. El tobillo en la garganta y cosas así. Pues esas no tenían. Tenían buena pinta. También hay bastantes obras de mujeres, cosa que normalmente no te sueles encontrar en los museos y se agradece. La más espectacular es a Miguel Arcángel, que llaman La Roldana, que hizo precisamente Luisa Roldán, y que es impresionante. Es impresionante lo bien hecho que está y es impresionante los colores que conserva después de estos siglos. Está muy chulo. Y luego tiene Rubens, Tiziano, El Greco, Goya, Velázquez. Y una vez ya estás lleno, henchido de cultura, nos fuimos a comer a un restaurante griego para compensar un poco y estuvo guay. La verdad es que a mí la cocina griega me gusta mucho y estaba divertido. Así que nada, y de ese palo ha ido esta semana. La única cambio ha sido cuando he tenido un huequito para poder ver alguna serie o jugar algo, y algo ha sido poco, pero serie he visto la nueva de Star Wars, la dedicada a Ahsoka Tano. Ah, ha despertado como mucho hype entre los fans, ¿eh? La gente está muy a tope en Twitter, ¿eh? Uh-huh. Está chulísima. Se ha encargado de ella David Filoni, que es el mismo de las del Mandaloriano. Y le ha salido muy chula, la verdad, muy interesante, te atrapa desde el primer momento hasta el final del capítulo, pues bien, lo que tiene que ser una serie, porque el problema que tienen todas las series, yo creo, de Star Wars y todas las series de Marvel, es que son planteadas como películas. Entonces, como toda historia tiene un planteamiento, casi toda planteamiento, nudo y desenlace, la gente se suele quejar mucho del principio porque empieza muy despacio planteando las cosas y te pueden pasar 2-3 capítulos en los que, entre comillas, no pasa nada. Y en esta no, esta ha empezado ya con ritmito y pasando cosas. Entonces, pues por eso supongo que la gente ya se ha enganchado, porque normalmente todas esas series tienen críticas al principio de ¡jo, qué rollo! ¡Jo, qué lento va! ¡Jo, que no pasa nada! Y luego cuando ya han pasado 3-4 capítulos que han aguantado dicen ¡ah, está guay! Pero es que son series que se ponen cada semana, capítulo a capítulo, planteadas como si fuera una película. O sea, tiene un planteamiento muy raro, la verdad. Yo tengo que decir que a mí me perdieron. Es que hay... A ver, habrá quien no se queje porque es súper mega fan, pero creo que hay demasiado contenido de Star Wars. Es que ha llegado un punto de saturación, porque antes tenían las películas que salían una vez cada 50.000 años y ya está. Llegaron las series. Yo me enganché la del Mandaloriano, la del libro de Boba Fett, Rebels, yo qué sé, la otra del Escuadrón que salió. Pero es que ya no me da tiempo porque hay tantas. No, eso no es verdad. Eso es porque te han perdido. No es que no te dé tiempo. No lo sé. La de Obi-Wan también. Que han cortado muchísimo el ritmo. Es decir, yo creo que este año hemos tenido un par, más o menos. Que para dos series de Star Wars al año a mí me parece mucho, ¿eh? No sé. Son de 8 capítulos, la verdad. Joder, acuérdate cuando teníamos series de 24 capítulos. Que, por cierto, ahora hay gente que está empezando a reivindicar las series de 24 capítulos. ¿Qué es eso de series cortas? Que ya están cansados, que lo que quieren son series que duren más y largas. Yo quiero romper una lanza en favor de las series cortas, que pueden ir al grano y no tienen que meter 18 capítulos de relleno para hacer una temporada, sinceramente. Claro. Y por tema también de presupuesto, ¿no? Creo que también. En 8 capítulos... con un buen presupuesto se pueden hacer muchas cosas y a lo mejor en 24 reutilizas decorados, por lo que has dicho, hay guiones que a lo mejor son un poco redundantes y así lo concentras. Totalmente de acuerdo. Si no se hubiera podido hacer, yo creo, Juego de Tronos, si hubieran sido 24 capítulos, ni de coña. Además que con 24 capítulos yo creo que te liquidabas las que 4 temporadas de golpe. Mira, ¿no? Me he vuelto a ver, ahora que lo has dicho, La Casa del Dragón. Yo la vi en su día. La he vuelto a ver aquí con mi madre. Es que me acabo de acordar porque tiene de 10 capítulos la serie. Y me dice mi madre, ay, la niña que hace de Rhaenyra, hay que ver lo que se parece a Marisol. Es verdad. Y luego, luego miré la foto y digo, es que es verdad que se parece a Marisol de joven, de niña. A Pepa Flores, qué fuerte, ¿eh? Pepa Flores es raro, ¿eh? No se espera encontrarse a Marisol en una serie de ese tipo, pero es verdad, sí que se parecía a Pepa Flores cuando era niña. Mola. En fin y poco más. De juegos hoy vamos a hablar de que tenemos buenas noticias, pero que yo mi aportación al videojuego esta semana ha sido solamente monetaria. Me he gastado el dinero y me he comprado Blasphemous 2. Pero no lo he podido estrenar, porque no me he dado tiempo. Pero tenerlo lo tengo. Vale. Así que por lo menos, como urge tanto a las compañías que triunfara al principio y bla, bla, bla, y estoy convencido que va a ser un juegazo, pues lo he comprado. Lo has comprado ahora, en la versión de Play 5, ¿verdad? Que nos mandaste una foto. Play 5, justo. Vale. Sí. En la de Play 5, justo. Directamente. Además, como os conté, iba yo tan feliz conduciendo cuando en la radio empiezan a hablar de Blasphemous 2, que lo habían lanzado, que lo habían hecho, lo importante que era. Estuvieron hablando muy bien de cómo había salido y demás. Y algunas cosas metieron la pata, me reí un poco, pero el caso es que ya me metieron el gusanillo. Y además es muy guay que en cadenas generalistas y tan grandes como la SER, que es la más grande de todas, hablen de videojuegos y videojuegos españoles. O sea que, y en un programa como La Tarde, creo que era La Tarde. Y estuvo muy bien. Entonces, bueno, pues mira, me alegró mucho. Casualmente conducí hacia un centro comercial en el que casualmente tienen tiendas donde venden videojuegos y vaya. Todo fue casualidad. Qué casualidad, sí. Qué casualidad, sí. Además, sabiendo fehacientemente que no me iba a dar tiempo a jugarlo. Pero fíjate. Bueno pero ya lo tienes ahí. Quiero decir, cuando vuelvas de las vacaciones, tienes ahí una que estamos jugando pendiente. Aquí, sí, en señor, esta casa. Vamos, encantado. Sí, que ya nos contarás. Pues yo sí que voy a hablar de videojuegos. Yo no sé qué me pasa este verano. Bueno, sí sé lo que me pasa, que estoy aburrido. Pero bueno, que juego muchísimo. Sigo en mi carrera hacia Super Mario Wonder, que sale en octubre, creo que el 20 de octubre. Y digo, bueno, voy a ponerme a jugar a los juegos de Mario. Los más próximos que tenía eran los que han salido en Switch. El Odyssey me lo pasé en su día y digo, venga, voy a por las superlunas. Yo no sé cuántas superlunas has metido en ese juego, que eso es imposible. O sea, yo ya he llegado a un punto en el que digo, es que si sigo voy a perder. El poco raciocinio que me queda lo voy a perder. Total. Creo que eran 999, pero no estoy segura. Es que yo, ¿qué quieres que te diga? La gente que es muy completista lo disfrutará, pero tú imagínate que eres completista y te has quedado en 998. Y la última se te resiste. Es que eso tiene que ser una frustración completa. Me pasó con el Ocarina. Y perdón por interrumpirte, tiene las esculturas doradas, ¿vale? No sé si lo tiene en ambas versiones, en la de la 64 y en la de la 3DS. ¡Me faltó una! Literalmente es lo único que me faltaba del juego y sabía dónde estaba y no la podía conseguir. Me pasó el juego entero menos esa puta araña. Y te sienta, claro, te sienta mal. El caso es que me siento horrible. Venga, me voy al New Super Mario Bros. U Deluxe, que tiene el peor nombre del mundo, parece un menú del Burger King o del McDonald's, pero he estado jugando, que este es el juego que salió en Wii U 2D, que luego trajeron a Switch. ¿Y qué diferencia? Lo he disfrutado muchísimo más. Yo sé que todo el mundo piensa que Mario Odyssey es la cima de Mario en videojuegos, pero yo me he dado cuenta de algo. Y ya no solamente Mario 2D contra Mario 3D, que de hecho saqué una encuesta por la cuenta del batallón, ganó Mario 2D un 60% a un 40% que quería los 3D, sino cómo está planteado a nivel de diseño. Que yo, a título personal, disfruto más cuando te dan los niveles cerrados, es decir, mundo 1-1, 1-3, 1-5, y yo me voy haciendo mis niveles, a no que te sueltan en un espacio grande de, venga, explora la misma zona durante 30 horas y descubre cositas. Me he dado cuenta que no, la sensación de disfrute no es la misma. Porque luego, claro, luego he jugado, ya digo que he jugado muchísimo, al 3D World, que es como una mezcla, es en 3D, pero son niveles. Y me flipa, me encanta. Y yo creo que es eso, que cuando te dejan en un sitio así grande, como el Super Mario 64 o el Odyssey, no lo disfruto igual. En fin, ahí está, son gustos. A ver el Wonder hacia dónde se dirige. Y nada, vamos ya a la sección del tiempo, a esas cosas. Solamente quiero dedicar este programa, o al menos darle un guiño, a un oyente, a Kima Kun, Adán se llama, porque ha hecho, esto es muy fuerte, que me reencuentre con un compañero del instituto al que no veía desde hace más de 10 años. Es una historia que no voy a contar aquí porque es demasiado, se alargaría demasiado, pero curiosamente él ha sido el puente que nos ha conectado. O sea, para que veáis lo pequeño que es el mundo y la magia del podcast, que nos hace llegar a lugares insospechados. Así que nada, que Kima Kun, muchas gracias. Y ahora sí, vamos con la sección del tiempo, a ver qué nos cuentan, sobre todo por el chat, que me alegra mucho que hayan querido intervenir aquí los compañeros y compañeras. Porque ha habido un cambio. Esta semana, ¡oh, qué semana! Mira, yo lo siento, pero esto se merece que ponga a los niños. Porque qué bien. Yo no sé qué ha sido, una borrasca, algo que viene de alguna parte que se ha quedado, que nos está ayudando a sobrellevar esto. Y efectivamente se notan las temperaturas de toda la geografía española y no sé si más allá. Aquí al otro lado en el chat tenemos que nos cuenta Fer, 23 grados en Majadahonda. A ver, qué maravilla, 23 grados. Café Japón, 40, 18 en Düsseldorf. Es que, qué bien. Hidrial en Elche, Alicante, 31 grados, pero con menos humedad que de costumbre. Así que se lleva mejor. Omedin, que además ha suscrito a Twitch, así que muchísimas gracias, compañero. Os veo siempre mientras trabajo por YouTube, mientras trabajo. Me paso por aquí para suscribirme. Por cierto, 17 graditos en Llangreu, seguramente lo he dicho mal, Asturias. Anda, 17 grados, es que se nota, ¿eh? ¿De dónde viene cada uno? Pues así, esto es lo que nos cuentan por el chat. Así que yo os pregunto ahora a vosotras. Hoy Cabeza nos dice, en Isla Cristina han bajado, estamos a unos 30 ahora mismo. A ver si sigue bajando y nos quedamos así. Nuria, ¿qué tal por allí, por Barcelona? Pues de lujo, a 20 grados. Yo no estoy con sudadera realmente porque solo puedo abrir la ventana, no sé cómo se dice, como aquí, no sé cómo se dice eso. Pues estilo no batiente, ¿no? Pues así, como ha dicho Atreides, no sé reproducir esa palabra, pero no me entra fresquibris, pero si yo salgo de mi habitación, tengo que ir con chaqueta, sí, sí, hoy la gente iba con chaqueta por la calle, se está a gusto, 20 graditos aquí en Barcelona. Bien, celebramos. Ari, venga, cuéntanos. Pues hay 21 grados, graciosamente. No bajamos de los 20, pero bueno, si en Langreo hay 17, te quiero decir, andamos por ahí. Pero lo más importante es que llueve. Llueve, es que llevo toda la semana 33. Yo no puedo pensar en otra cosa, de verdad. Me he escapado, he huido del calor, literalmente. 21 graditos. Qué bien. Como Dios, con sudadera. Hoy he salido a la calle a comprar dos cosas con pantalón largo y ha sido muy feliz. Ay. La verdad es que sí. A ver si seguimos así mucho tiempo. Curcumán dice, hola, recién llegado desde los 30 grados a Barcelona y sus 19 grados, dice por aquí. Y Atreides, en Madrid, antes de que te vayas de viaje, cuéntanos. Pues 25 grados, que oye, no está mal. La verdad es que es agradable. Y sobre todo lo que fue muy emocionante ayer, que casi se me saltan las lágrimas. Y no exagero, que empezó a llover. ¿Onda? A ver, llovió muy poquito y luego cuando he visto los coches a los que les pilló, realmente es como si les hubieran salpicado con barro. Pero lo de ver cómo el agua caía sobre las plantas, el suelo y todo eso, hacía que no lo veía, pues dos meses largos. O sea que fue emocionante. Sí, sí, así sí. Ha sido un buen cambio. Con ese tipo de cosas nos damos cuenta de algo que ya se sabía, que es científico, pero es que es verdad que el tiempo altera psicológicamente cómo nos encontramos. Es que hombre, te das cuenta, ¿sabes? Por ese tipo de cosas. Es completamente cierto. Sí. Pero no, altera psicológicamente y altera físicamente. El calor hace que, por ejemplo, estén desbordadas aquí en Madrid las urgencias. Porque, claro, golpes de calor y de todo. Pero luego también psicológicamente siempre dicen que aumentan los asesinatos. De hecho, desgraciadamente estamos viendo como la cantidad de mujeres que están siendo asesinadas, que estamos en unos límites mucho más altos que el año pasado. Uh-huh. Y eso que el año pasado también tuvo bastante calor, pero no sé si han sido que lo que sea, pero hay mucho calor y siempre aumenta todo tipo. Es decir, esto es porque son los que salen, pero en general siempre aumentan este tipo de delitos. Fíjate. FP Yos nos pone por aquí, acá, desde México. Estamos a 17 grados con lluvia. Además, no, nos desea que ojalá pudiera mandarnos algo de frío y de lluvia. Pues ojalá, compañero, a tener algún tipo de superpoder, porque se agradecería infinitamente. Y aquí en Algeciras, doy yo también mi parte, estamos a 30 grados, pero es que hace vientecillo, hace brisa, y eso se agradece. Por eso, al final, la temperatura es un indicativo, pero no el único, ¿sabes? Hay que tener en cuenta otra serie de factores. Yo creo que ahora es el momento, ya por fin, de hablar de lo que ha ocurrido esta semana en materia de videojuegos, que no es poca cosa. Vamos a ello. Y ya lo comentábamos la semana pasada, la Gamescom inminente que teníamos por delante, la Feria de Colonia, que siempre ha sido como ese evento posterior al E3 donde no servía tanto para hacer grandes anuncios, sino para probar lo que se enseñaba, lo que se mostraba por primera vez en la Feria de Los Ángeles. Luego llegaba a Colonia. Y donde también pues, se celebraba ese encuentro entre profesionales, el networking y el poder pues, establecer vínculos. Eso ha seguido ocurriendo y también ha tenido su trozo del pastel Geoff Keighley, cómo no, que no se pierde ni una, y ha montado su propio evento inaugural de la Gamescom, su Opening Night, que hombre, nos lo vamos a ventilar rápido, ¿eh? A diferencia de él, que estuvo 3 horas, nosotros vamos a estar muy poco, porque fue, no sé, personalmente a mí se me atragantó. Un tostón. Sí, creo que es como un buen resumen. Hubo dos noticias. En plan, no sé si queréis entrar ya en materia. Sí. Pero si hay un anuncio, es el anuncio gordo, que es el anuncio del Little Nightmares 3 para 2024, creo que dijeron. Y es lo, como lo más interesante que se comentó, porque ya te digo, el resto de cosas no tal. Y mola porque van a meter un modo cooperativo, al parecer. No sé si es cooperativo local o es cooperativo... Online. Online, ¿no? Vale, sí. Y salvando eso, nada. Es que, pues ¿qué quiero decir? Del Cyberpunk. Menudo evento, que la gran noticia es la tercera parte de un indie. Joder. Tuvo que ser espectacular. Risas, me lo tragué entero y es reconocer que me tuve que tomar dos sidras porque casi me meto un tiro. O sea, porque era como, no acaba nunca esto. Encima, al día siguiente empezaba a trabajar. Era como, Dios mío, son las 10 de la noche. Me tengo que hacer la cena, no sé qué hago con mi vida. Yo, mira, aparte de Little Nightmare, Risas, el inicio. No sé si lo visteis en directo, pero subió un espontáneo, como cuando subió en los Game Awards del 2022. Por Twitter, sí. Subió un señor diciendo, ¡jugad GTA 6! ¿Cuándo sale GTA 6? ¡Jugad GTA 6! Que es como, disculpe, caballero, usted está un poquito desubicado. Un poquito, sí. Pero, bueno, mira, duró poco, porque tampoco duró mucho el tipo. Que yo no me había enterado que había dicho, porque encima, claro, fue justo al principio, ¿eh? No dio tiempo... A estar un poco con contexto. Pero no sé, en líneas generales se sentía como innecesario. Porque sí. Es verdad, es que hubo puntos, claro, no vamos a hacer un recorrido, pero incluso llevaron a cosplayers y los entrevistaron allí encima, sí. Que fue como... No fastidies. Es que fue muy vergonzoso. Sí, chicas. Por favor. Claro, sí. No sé, como, ¿tú de qué vas? Yo voy de Link. ¿Te lo estás pasando bien? Sí. Y como, ¿vale? No, sí. A lo mejor no era necesario. Yes. Y luego... Nada, lo guay de la Gamescom es los stands de los juegos, porque hay un montón de... O sea, a nivel europeo es la feria más importante que hay y es súper importante asistir porque hay un montón de gente chula con la que te puedes reunir, un montón de publishers, es una oportunidad muy buena, pero claro, ir a Colonia pues no es precisamente fácil, pero bueno. Ya. Uy. No, bueno, hubo cosas buenas como que dieran ya fecha para la salida de Tekken 8, que sale casi para mi cumple, y eso está bien, y que tenga 32 luchadores de salida, que bueno, es bastante. Luego nos freirán a DLCs, pero por lo menos si no quieres gastarte más, vas a tener con qué justificar el dinero que te gastas y pasártelo bien. Aunque yo tengo que decir que echo de menos a Eddie Gordo y el estilo de la capoeira, que a mí es el que más me gusta desde Tekken 3 y eso, pero bueno, de todas formas tiene muy buena pinta, la verdad. Por lo menos eso, pero poco más, porque es que lo demás que hubo, el Mortal Kombat, que tiene un aspecto estupendo, pero ya lo habíamos visto, ¿no? Es decir, que contó un poco de la historia, pero... El DLC, el Cyberpunk, sí, pero eso ya no, la expansión del Diablo... Dentro de lo que ya se nos había avisado, que iban a salir 10 juegos, nada nuevo. Lo único de eso, el Little Nightmares, que a mí, por ejemplo, hay una cosa que sí que me da un poco de miedo y tengo como dudas. Una pregunta que os lanzo a ver qué pensáis, o si sabéis responderme, es... No entiendo por qué un juego se meten en hacer un cooperativo... Y solo se puede jugar cooperativo online, me refiero. ¿Es tan difícil o por qué no se puede dejar un cooperativo local? Que, jolín, a mí, por ejemplo, es una de las cosas que más me gustan de los cooperativos. El que tenga la opción de tener la persona aquí. Es decir, si ya estás creando una dinámica y un gameplay, porque va a ser un gameplay parecido a It Takes Two. Es decir, que los dos personajes, cada personaje va a tener, digamos, sus propias habilidades, ¿no? Sus propias skills. Entonces, no entiendo si ya que estás metiendo una nueva dinámica de jugar cooperativo, que quites la opción de... O que no des la opción de jugar en cooperativo local. No le veo como el sentido. A ver, yo entiendo tampoco. Que consume mucho más recursos hacerlo en local, porque en realidad estás renderizando toda una secuencia y al tiempo renderizando otra secuencia y esas cosas, pero eso para un juego grande, para un juego como el Little Nightmares, que no debe consumir demasiados recursos, para las consolas de nueva generación no tendría que ser un problema grande. Pero y que pues, si ya lo estás poniendo Ari, tú online, me refiero... Que... Claro, online está cogiendo recursos y más, además, porque estás tirando de internet, me refiero... No lo sé, yo es una cosa... Sí, pero no de la máquina. Sí, es una cosa es una cosa que no acabo de ver. Es verdad que no sé si se ha confirmado, porque yo lo he leído en webs, pero no sé si realmente está confirmado. Pero es una cosa que a mí, sinceramente, me raya. Y también me raya que a mí Supermassive Games pues no es de mis... Claro, porque vamos a contextualizar. Sí. Hay un cambio respecto al estudio de desarrollo. Los dos anteriores Little Nightmares los hizo Tassier. Y esto los hace Supermassive, que quien no sepa quiénes son los que han trabajado en Until Dawn, todos los de Dark Pictures, que son estos juegos como interactivos, de Quarry, claro, eso. Sí. Entonces, bueno, las historias, sinceramente, en su momento Until Dawn yo fue como, wow, Dios mío, una historia interactiva, es lo mejor de mi vida. Y luego cuando empezaron a salir los el Little Hope y todo esto, pues bueno, la verdad es que cada vez... de malo a peor, sinceramente. Entonces tengo miedo y espero que eso no afecte al juego, que espero que no, porque tampoco es un juego, me refiero, yo creo que tiene las cosas bastante fácil, o sea, bastante claras, ¿no? El Little Nightmares, pero bueno, que es también algo a comentar, ¿no? El cambio del estudio. Completamente, sí. Yo creo que lo que a muchos nos conquistó de los dos anteriores es la ambientación. Y creo que eso, simplemente con ver el tráiler, se nota que lo han mantenido, que lo han reforzado y que nos van a atrapar por ahí. Porque luego es verdad que los puzzles estaban bien, algunos eran más o menos complejos, pero no había nada tampoco extraordinario en ese sentido. Lo del cooperativo, aparte de que no tiene sentido, estoy de acuerdo. Lo único bueno, la nota positiva, es que van a hacer, como han hecho con otros juegos, el pase de este de amigo. Que es que tú puedes invitar a una persona que juegue contigo sin el juego. Compras una copia y jugáis dos. Que mira, pues como al estilo de It Takes Two o ese tipo de juegos, que eso está chulo, eso está bien. Luego, sí, además, no sé. Pero eso significa, perdona, Nuria, a lo mejor lo sabes tú. ¿Sabes si lo del cooperativo significa que no puedes jugar uno solo, que tiene que ser con otra persona? Es decir, va a tener como el It Takes Two, que te lo puedes jugar sola, pero... It Takes Two no puedes jugar solo. Sí, sí, porque la segunda persona, ¿no? La IA lleva la consola lleva Sí, pero es verdad que es bastante tonta. Me refiero, no es disfrutable, la verdad, yo lo probé en su momento y no, yo lo jugué al final cooperativo. Bueno, no sé, yo, es verdad que por ejemplo se han cambiado como, no la estética, sino como la gama cromática es como más marroncillo, pero sí que es verdad que cuando salió todo el mundo ya vio que salía, o sea, yo me acuerdo que lo estaba viendo en directo, en el directo de Eva, y ya todo el mundo vio que claramente era ese juego. Aparte, no sé si habéis visto fotos de gente que ha estado en la Gamescom y hay un stand súper grande, súper chulo. Y bueno, yo lo tengo bastante ganas. Es verdad, no voy a engañaros, no he jugado al 1 y al 2. El 1 lo empecé y no lo terminé. Creo que regalaron... Duran poquitos, En la tienda épica. Sí, son duran cortitos. Lo sé. Y bueno, también confirmar que saldrá para todas las plataformas, incluyendo también la pasada generación. Así que bueno, mira, al menos. Pues bueno, mejor. Estará a mí me sorprendió accesible. Uno, que no estaba anunciado. Uno que se llama ARA. Que por lo visto es un juego que es una mezcla entre Civilization y el Age of Empires. Y vamos, tan mezcla que me sorprende que no los demanden directamente, porque lo tiene todo. Pero me ha molado, porque aunque de esos hay muchos, tiene un apartado visual curiosísimo. O sea, es súper detallista. Normalmente cuando tú empiezas en una civilización tienes a tus colonos o en el Age of Empires y no hay nada más. Pero allí no, tienes un mundo completamente vivo, por ahí andan los cervatillos corriendo cuando tú empiezas, no sé qué, hay todo por allí suelto, y está muy bien hecho en cuanto a detalle y demás, y por eso me ha llamado la atención. Como además no va a costar un duro, porque va a salir directamente para Game Pass, bueno, o si lo compras en Steam, sí, pues lo probaré, pero ese me ha llamado la atención, dejando aparte que copiara, si es que tiene hasta además las distintas civilizaciones con un líder. Por cierto, el de Grecia se llama Safo. Y claro, es una mujer, es curioso. Pero el caso es que tiene buena pinta. Quiero decir que para un lanzamiento que no me esperaba, eso sí, es estrategia en tiempo real, con lo cual es muy, muy. Yo creo que todavía es más nicho que lo que es el Little Nightmares, pero bueno. A ver, sí, yo creo que es importante, por si no ha quedado claro, que yo creo que sí, pero quiero recalcarlo. Una cosa es el evento y otra cosa son los juegos. Ah, como que, siempre, claro, ¿no? Que a mí. la manera de presentarlo, el evento, el formato en sí, me parezca totalmente soporífero, no quiere decir que los juegos que están dentro no merezcan la pena. Tanto por el que has dicho como cualquier otro, ¿eh? Lo digo por si hay alguien que piensa, hay que ver, estáis despreciando, yo qué sé, Sonic Superstar, Lords of the Fallen, todo lo que se han ido enseñando. En absoluto, no es una crítica a los juegos. Pero es verdad que ha habido tramos que a mí se me hicieron pesado, el Call of Duty, por ejemplo, que sí, enseñaron... como 15 minutos estuvieron con el Call of Duty. Una barbaridad. Oye, ¿y ese tiene cooperativo? Quiero decir, en local... Porque yo he jugado hace 1000 años a un Call of Duty y tenía cooperativo local. Y era divertido jugar con un amigo en casa. Pues no lo he preguntado. Yo pondría la mano en el fuego en que creo que no, pero bueno. No creo, sí. No sé. Otro momento que sí que me pareció importante y bueno, pues si alguien quiere resaltar luego algún juego, que lo diga y saltamos otra cosa. Cyberpunk, la expansión. Porque es verdad que, bueno, los convencidos ya tienen el Cyberpunk, ya saben lo que hay, que el juego, más allá de la polémica, era un buen juego, también hay que decirlo. Pero es que la manera de enseñar el DLC me ha parecido sublime, porque es que tú veías el vídeo de presentación y era una novedad tras novedad tras novedad. Lo cual está chulo, pero también al mismo tiempo te das cuenta de las carencias o cosas que se han corregido del original y dices, oh, yo no había fijado en esto de los nuevos estilos, las nuevas armas, las nuevas habilidades, las nuevas quests. Me parece que han hecho, o al menos como lo han presentado, un buen trabajo. A mí me sorprendió que cuando lo anunciaron la gente chillaba y era como, wow, ¿esta gente les habrán pagado por no, chillar? Oye, porque hay mucho fan de Idris Elba. Que es que hay muchos fans de Idris Elba, o sea, yo el primero, pero además hay muchos más fans de Idris Elba. Entonces, si tienes a Idris Elba y tienes al de a Keanu Reeves, ya tienes un montón de gente que le presta atención. Y luego, además, para mí, es un lanzamiento interesante, para mí, porque incorpora el DLSS 3.5, que es lo de aplicar la inteligencia artificial al renderizado, al trazado de rayos y todo demás y conseguir muchísimos más frames. Con menos máquina. O sea, mejorar que se vea muy, muy bien para máquinas medianas y con muchísimos frames para máquinas potentes. Entonces tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que han hecho, porque están hablando que hay mejoras muy importantes. Y eso va a estar muy bien. Por un lado, están diciendo que a lo mejor va a haber un poco de parón en cuanto a sacar tarjetas gráficas y estas cosas, porque se va a utilizar inteligencia artificial para sacarle más partido a lo que ya hay. Pero por otro lado, la gente que no va a tener que estar gastándose dinero para estar a la última, sino que con lo que tiene va a poder jugar lo último que salga. Así que bueno, eso aplicado a Cyberpunk, pues tiene muy buena pinta, la verdad. Ah, y esas mejoras también van a llegar a Play 5 y Xbox Series X. Lo del DLSS 3.5 no, pero lo demás sí. Uh-huh, claro. Bueno, pues esto ha sido la Gamescom. Es que tampoco quiero dedicarle más tiempo más. De lo que ha bueno. sido. Lo único, sí. No voy a alargarme, es simplemente que salió, mostraron un nuevo tráiler de Alan Wake 2 y ampliaron un poquito más la información y ya está. Me sobraba. Tengo que decirlo que me sobraba. Yo ya estoy enganchado. No necesito más información. Sí, pero bueno, que yo entiendo que tiene que salir. Sí, claro. Pues, para quien no esté, supongo. Eso es. Pues venga, la otra gran noticia de la semana, ya lo conocíamos, ya sabíamos que era este proyecto culito en español, pero ahora ya tiene nombre oficial, ya tiene precio, no tenemos fecha, pero bueno, casi. Sony efectivamente ya ha dado todos los detalles de su máquina para streaming, está anteriormente conocida como Project Q, y que ahora sabemos que se va a llamar PlayStation Portal. Ojo con el nombre, ¿vale? Yo quiero que reflexionemos. PlayStation Portal. Puede ser bonito, puede ser feo, pero no es casualidad que las iniciales sean PSP, como un guiño a su consola portátil. Solo que esto no es una consola ni es portátil porque no puedes salir de casa. Bueno, PlayStation Portal va a costar 220€, va a salir a la venta a finales de año. Aún no tenemos fecha para saber cuándo se van a abrir las reservas, pero habrá quien diga, bueno, exactamente PlayStation Portal, ¿qué me proporciona? Ya lo hemos contado. Es un dispositivo que va a servir exclusivamente para jugar de manera portátil a los juegos de tu Play 5 que ya tengamos mediante streaming. Es decir, no funciona sin la consola y necesitas internet. Tú enciendes la consola en el salón de tu casa y en la cocina te puedes poner a jugar con tu PlayStation Portal. De hecho, la propia Sony, como lo llama, no es consola, no es portátil, no, es dispositivo de juego remoto. porque sirve para eso. No es independiente, no es una Steam Deck. ¿Qué más podemos decir? El mando DualSense lo han integrado perfectamente, hasta el punto de que tú lo ves y parece que lo han partido por la mitad. La pantalla es una pantalla LCD de 8 pulgadas, que corre los juegos a 1080p y 60 fotogramas por segundo. De manera que si hay juegos que tú activas el modo rendimiento y a lo mejor en tu televisión juegas a 120 FPS, aquí vas a seguir teniendo 60. No solamente eso, sino que habrá quien diga, bueno, me voy a poner a jugar porque mis padres están viendo los documentales de la 2. Pero claro, yo quiero escuchar mi partida. Pues, ojito, porque no tiene conexión Bluetooth. Es decir, que los auriculares que tienes por casa, los que tiene Ari ahora mismo, no se los puede poner. Necesitas los que vende la propia PlayStation, que tienen otro tipo de tecnología que no es Bluetooth, que hay dos modelos, uno de 150 euros y el otro de 200 y pico. Yo creo que con esto es un buen resumen. No sé qué os parece el anuncio. PlayStation Portal. Portable, pero no mucho. Ya. Portable hasta, o sea, la puerta de casa. Es que me parece, sinceramente, una tontería. Me parece una tontería muy grande. O sea, ¿cómo haces un dispositivo que, para empezar, ya requiere la Play 5? Para seguir, requiere unos auriculares específicos de los propios Sony. Bueno, no, puede usarlo. También suena él, quiero decir, el cacharro. Afortunadamente se han molestado en poner dos altavoces. Algo. Solo faltaba, porque todavía tenías que comprar los altavoces aparte, era lo único que les faltaba. Batería de 3-4 horas, $220, es que no sé qué decir. Es que me parece una tontería gordísima. Es redundante. Existiendo la Switch y existiendo la Steam Deck, que ya sé que no es una consola, que no sé qué, que es un dispositivo para juego en remoto. No, Ari, que existiendo tu móvil, que es que lo cachondo del asunto es que tú tienes este trasto y luego hablamos del diseño si queréis, pero tienes este trasto y el lo que vas es a poder hacer en casa, ya te digo, lo que vas a hacer en casa es lo mismo que puedes hacer con tu PC y con tu móvil. Literal. Es decir, que no que tienes la tele ocupada. Bueno, pues te lo coges y juegas con la aplicación en el móvil y es que tiene los gatillos y los adapta los gatillos y la vibración háptica esta. Bueno, vale, pues juegas con el DualSense porque total tienes que tener la consola, con lo cual tienes el mando y ya está. Claro. ¿Que quieres pantalla más grande? Juegas en el PC. No, es que la pantalla es de 8 pulgadas, vale, es que mi móvil ya tiene 6,7 pulgadas y cada vez crecen más, es que no lo veo. Bueno, y es mi que móvil no hace cosas. Y no solo con el móvil, Atreid, es que lo puedes hacer con una tablet también, me refiero. Ay, con una tablet, claro. Claro, es verdad. Un dispositivo que puedas instalar la aplicación y tienes el mando y tienes wifi y ya lo tienes, me refiero, es que es literalmente lo mismo y te ahorras 219,99 euros que probablemente pues irte muchas veces de cena. Hoy, no y sé. Comprarte juegos de salida incluso, vamos. A mí me parece bastante lamentable, yo creo que es una oportunidad desaprovechada, creo que no soy la única que por aquí mucha gente, si hubiese salido como una PSP 2, ¿no? Una PSP como actualizada, se la hubiese comprado, yo hubiese pagado este dinero por una PSP actual, es decir... Sí. Un dispositivo de Play de Sony que yo pudiera jugar los juegos de Play 5 o exclusivos en portátil, eso se lo hubiese comprado. Claro. Pero una esto Switch no. De Sony. Exactamente. No. Y aparte, una de las cosas como que se justificaban era, bueno, no os preocupéis porque si no tenéis la consola encendida y estáis en el AVE yendo a, no lo sé, yo qué sé, es que no sé, iba a decir Extremadura, pero no sé si tiene AVE, Málaga. Da igual, pues a Málaga, donde sea, si dejas la consola en stand-by, o sea, en suspensión, la puedes encender desde la PlayStation, o sea, de la PSR Remote, sí. ¿No? Pero no, si no la tienes encendida, no puedes. Es decir, sí, ¿de qué me sirve? O sea, ¿qué tengo que tener la consola si me voy un mes, dejarla en suspensión? Es que dejarla no es al vecino para que te encienda. Claro, es que rígame no las es, plantas y enciéndeme la Play. No es una como algo positivo. Yo no lo veo algo positivo. Es como... No. Decir, bueno, no sé, como somos tontos, pero lo aceptamos, ¿no? Y es que estaba leyendo como impresiones y tal, y literalmente no he visto a nadie. Sabéis que yo me leo los comentarios de muchos sitios. No he visto a nadie que lo vea como algo positivo. Y es que además, cuando estaba leyendo y estaba como pensando, ¿no? De realmente, imaginaos, ¿en qué momento? En una sala que probablemente las sillas sean de cuero, y no sintético, una sala de una mesa de cristal con un montón de personas que llevan traje y corbata. Como y la dijeron, de Barbie. Exactamente, efectivamente. Eso. Y todos señores. Sí. No sé si ya veis señores, la verdad. Esto era una broma, por favor, no me malinterpretéis. ¿En qué momento esta gente dijo, efectivamente, vamos a sacar una consola portátil que sea un mierdolo, que no lo va a comprar nadie, que tenga estas especificaciones y que no tenga sentido ninguno, pero lo vamos a sacar? Es raro, es raro porque... Dinero. Vamos a contratar un diseñador. No, vamos a ahorrarnos dinero. Ya este dibujo de mi hijo vale. No, pues es que a ver, no, por favor, que os estáis cebando y quiero relajar, ¿vale? Porque estamos vale, muy encendidos. De ello, porfa. A ver, yo lo que no entiendo es a quién se dirige esto. Quiero decir... A mí no, No, ya, quiero decir... Evidentemente, no hay un público objetivo. No. Evidentemente, el público objetivo es gente, para empezar, que tiene una Play. Porque si no, no tiene sentido. Vamos a empezar por lo obvio. Pero y que son 720 euros, entonces, ¿eh? Ya, y que además, quiero decir otra cosa. El precio son $199 y aquí 220 euros. Que aquí lo de la equivalencia dólar-euro se hace cuando interesa. Cuando no interesa, no. Claro, es que eso ya me lo conozco yo. Da rabia porque ya es lo que estáis diciendo, es el coste de I+D, que aunque nos pueda parecer fea o no fea, alguien ha tenido que diseñar eso, alguien se le ha pagado, sí. Alguien ha hecho la web del ministerio y ha puesto el certificado digital, pues aquí igual alguien ha tenido que trabajar en eso. Alguien la ha tenido que fabricar, alguien ha tenido que hacer la campaña de marketing. El nombre no lo entiendo, ya no el guiño PSP, que bueno, vale. Ya. Portal, ¿por qué Portal? ¿Qué significa? ¿Un portal a otro? Porque es la puerta de entrada a la PlayStation 5 o algo así, desde casa, porque claro, no lo puedes sacar si le ponen portable. Porque estaban drogados. No había sentido. Bueno, lo de que estaban drogados no me cabe duda, vamos, es que no hay por dónde cogerlo. Vino calentito formas, el Batallón Express de hoy, ¿eh? Sí. Nos van a mandar todos los juegos Sony dos veces, sí. Pero bueno, la cosa está en que Sony lleva unas cuantas decisiones muy peculiares, porque... ya hablamos en su momento cuando sacaron las nuevas gafas y todas las cosas raras que habían hecho pegándose un tiro en el pie. Pero tenían cosas positivas, el tipo de lente pancake, bueno, varias cosas. Pero es que en este, es que cuesta mucho encontrarle lo positivo. Quizá para los niños a los que no les das un móvil, no les dejas acercarse a una tablet, le das esto porque está controlado y sabes que solo va a poder jugar con los juegos que tienen Play 5. Joder, pues sí que hemos reducido el nicho, ¿no? Lo van a comprar 4. Es que, y además, una Play 5, no sé si para los niños es la más guay, yo creo que es mejor una Switch, pero bueno. En fin, no sé, que no le veo, es que no he conseguido encontrarle ni el nicho que se dirige, ni exacto, nada positivo o nada que aporte que no tengas ya. Ah, bueno, y a todo esto es una guarrada muy seria, el que todo aquel que se ha comprado los 3D Pulse originales no los puede utilizar, tienen que ser con los nuevos 3D Pulse. Es verdad, esa es otra. Eso es lo que peor me parece, porque es el mismo movimiento que hace el iPhone, quitando el agujero del jack, para que solo puedas utilizar los AirPods y no puedas utilizar auriculares normales. O sea, eso me parece rastrero, a tope. Y el hecho de que te tengas que comprar los propios auriculares de Sony, es lo que te digo, o sea, es que... todavía tenemos que darle las gracias porque pusieron altavoces, que si no todavía... Yo creo que sí. Desastre. No sé, porque... Veremos cómo van las ventas. Ya, no sé, yo creo que ellos mismos lo concebirán como algo anecdótico, digo yo, porque es verdad que experimentos siempre ha habido. Me acuerdo del PlayStation TV, que era para jugar a juegos de la Vita en el televisor, y puede parecer una tontería, pero a lo mejor tú no querías desembolsar el dinero de una Vita y jugar a los juegos exclusivos, te pillabas claro, el cacharrito ese. Interesante. Claro. Pero suma, Sergio, claro. Me refiero. Exacto, en este y caso no aporta nada. Es un plus, pero es que aquí es una es un dispositivo que está haciendo literalmente lo que ya existe, pero costando un pastizal. Imagínate. Entonces, que alguien se lo compra, no conoce la aplicación y descubre que se ha gastado 200 euros cuando con la aplicación podría haber hecho lo mismo sin gastarse dinero. Ya. Se lleva una alegría de su vida, vamos. Y la aplicación, puedo decir que funciona bien porque la he probado. ¿Eh? Sí, la has usado, es verdad. Sí, o sea que... No sé. Bueno, y empecé, que yo la probé en su momento, iba de escándalo. Claro, no lo sé. Esto hay que contarlo. Tampoco quiero que nos cebemos. Ya veremos qué ocurre. Es verdad que no le vemos pues el sentido. Con la noticia, porque vale. Es que no hay nada bueno. Pero bueno, esto ha sido PlayStation Portal, quiera que no ha sido una de las noticias de la semana, aunque sea por la extrañeza y que todo el mundo se esté preguntando las razones. A mí me parece también. Claro, a mí me parece también un poco, por poner la otra nota, un poco hipócrita toda la gente que pide una Vita 2, porque jamás habrá Vita 2, porque no se apoyó a la Vita 1, la PlayStation Vita. Quiero decir, a lo mejor. No te creas, Las quiero ventas. Decir, yo. No digo que no se apoyara en su momento. Digo que yo creo que si ahora, o sea, de hecho mi comentario iba más, si ahora sacaron una PS Vita, yo creo que él triunfaba, sinceramente. ¿Sí? ¿Con su propio catálogo y eso? Eso ya no lo sé, porque a nivel de desarrollo sí que sería más complicado, pero yo creo que la gente está muy nostálgica con la PS Vita, creo, no sé. Yo creo que si la sacan tipo una mini, la Vita original, pues sí podría, pero todavía es demasiado potente para que salga rentable sacarla por 100 euros o algo así. Entonces es ya, muy claro. difícil, yo creo. Entonces, pero vamos, yo la compraría, eso seguro, me encantaría. Y sacar una Vita, de verdad, una Vita 2, tendría sentido si la sacan tipo la Switch, porque claro, es que juegas los mismos juegos por ahí, pero no sé, a lo mejor a Sony ya le da corte copiar y deciden inventar, pero tal como están haciendo, mejor que vuelvan a copiar. Probablemente esto empezó cuando la Switch intentaron hacer algo parecido, se les ha ido un poco de tiempo y de madre, y bueno, pues no ha salido como esperaba. Yo de verdad que creo que, a ver, es que es una empresa, tienen que haber hecho un trabajo de investigación y tal. Pero es lo que a mí me choca, ¿no? El hecho de que creo que el camino era a través de el ver que otra vez está como muy a tope, ¿no? Que está en auge lo portátil, que yo creo que en eso sí que querían querían recuperarlo, pero creo que no lo han hecho bien. Es decir, eso me da la impresión como que han hecho un poco de copy-paste de según qué tipo de cosas y que no sé en qué momento creyeron que era algo positivo que tenías que tener una Play 5, que incluso igual es una estrategia de marketing que nosotras no estamos en la onda y que es para que se compren más Play 5. Yo qué sé, a lo mejor dentro de un tiempo hacen packs, es que vaya usted a saber. Claro. A lo mejor dentro de un año. Podemos llevar una sorpresa, porque no sería la primera vez que yo tengo clarísimo que algo no va a funcionar, pero ¿quién va a querer eso? Y lo parte. Claro. Pues, oye, a lo mejor. Me sorprendería, pero claramente las otras veces también me sorprendió. Pues vamos a dejarlo. Habrá que ver lo que dice la crítica. Eso es. Vamos a dejarlo aquí. Si alguien se la compra, que nos mande un audio. Sí, que nos cuente. No lo a lo mejor cuente. Es súper guay. Claro, si para eso estamos. Venga, vamos a cerrar entonces el bloque de actualidad. Ahora nos vamos al mundo del PC. Abrimos un portal como el de PlayStation al PC. Porque Epic Games sigue empeñada en querer acabar con el dominio que ahora mismo tiene Steam, la plataforma de Valve, y propone, ojo, ahora un sistema donde los desarrolladores se lleven el 100% de sus ingresos. De cada juego vendido se van a llevar el 100%. Como digo, Epic ha anunciado este nuevo sistema dedicado a la exclusividad de los juegos, que se van a publicar solo en su plataforma. Se va a llamar este programa Epic First Run. Y como digo, tiene la peculiaridad de que permitirá a los creadores recibir el 100% de cada copia. La duración mínima sería de unos 6 meses por cada título que se incluyera en este programa. 6 meses que el juego está retenido, por así decirlo, y solamente lo vas a poder comprar en Epic. Por lo que ahora los editores obtendrían más dinero que antes. Para acogerse a este reparto hay que lanzar los títulos en una serie de condiciones a partir del 16 de octubre y no se deben de haber publicado en otra tienda previamente, eso es lógico. Sí que creo que es importante recalcar las condiciones que hay ahora mismo, porque yo, por ejemplo, que no hago videojuegos, no sé qué porcentaje se lleva el cacho Hollow Knight, por ejemplo. Pues bien, la distribución estándar ahora mismo es de un 88% para el desarrollador y un 12% que se queda Epic. ¿Qué hace Steam por su parte? Se queda el 30%. Si Epic se queda el 12, ellos se quedan el 30. Y el 70 es lo que se queda la distribuidora, los que han hecho el juego. Claro, la diferencia es que el pastel es mucho más grande en Valve porque hay más usuarios en Steam que en Epic. Entonces, aunque te lleven menos, ese porcentaje al final, cuando lo traduces en cifras, es mucho más amplio. No sé si lo habéis visto, si esto es tan positivo como parece, si tiene algún tipo de letra pequeña, porque claro, yo llego hasta donde llego como jugador, como periodista, pero no como creador, si esto es tan maravilloso como lo pintan. Yo tengo una teoría al respecto, la verdad. Quiero decir, estuve mirándolo, me parece que es bueno, me parece que en principio es bueno porque es una opción más, pero también estamos hablando de que ya tienen el 88% actualmente los desarrolladores de los beneficios o de cada juego, y además la posibilidad de salir en otras plataformas como Steam, como GOG y consolas. Entonces, hay que pensar mucho si ese 12% te compensa para tirarte 6 meses sin que nadie pueda jugar el juego en otra plataforma. Porque estaba mirando ahora por curiosidad cuántos jugadores hay mensualmente en Steam, y son 132 millones de jugadores únicos. No que sumando, cada uno con su cuenta, 132 millones activos. Entonces, claro, ese 12% que ganaría en Epic probablemente lo gane mucho más rápido en cuanto salga en otra tienda como Steam o GOG. Así que yo creo que es una buena opción. Tendrán que pensar los desarrolladores si descuenta o no, pero que como no hay tanta diferencia, ya da unas condiciones muy buenas Epic, a lo mejor no le compensa ese 100% y cerrarse esas puertas. No lo sé, tendrán que verlo. Y que de ese porcentaje, ¿cuánta gente estará jugando a Fortnite? Que no pasa nada, ¿eh? Pero me vengo a referir que no... Yo no conozco mucha gente que compre juegos en Epic, la verdad. Es poca. Entonces, yo he comprado uno el mes pasado. Sí. Estoy muy orgulloso, hacía meses. Que yo he comprado uno el mes pasado. Que sí, estoy pero que me refiero... Y porque era exclusivo. Epic lleva muchos años, lleva 5 años por lo menos o más. Por lo menos. Y yo en 5 años, pues yo no he comprado ninguno y no conozco mucha gente que a lo mejor que has comprado Trades 5, me refiero, en tantos años. ¿Cuántos juegos? No creo. En los 5 años yo creo recordar 3. Pues de verdad, me refiero, ¿y cuántos juegos hemos comprado durante este tiempo en Steam? Wow. Que al final, o sea, es verdad, claro, es verdad que el Team Sweeney decía, ponía, a ver, los desarrolladores ganan más dinero, Epic llega a más consumidores, todos ganamos. A ver, ¿quién se cree esta frase? Peter, porque yo no. O sea, es como decía Sergio, al final el 100% de 10 sigue siendo menos que el 70% de 100, o sea que yo no creo que... Yo creo que están un poco ya como en la cuerda floja, porque no, o sea, no paran de regalar juegos. Hay algún juego exclusivo que sale una vez cada 1000 años. Yo sinceramente, ahora que Ari explique lo que ella sabe, pero antes os comentaba por privado que Delunado, que es el programador de Dead Pixel Tales, que es una compañía española, hizo un hilo en Twitter sobre esto y decía algo así como si os planteáis sacar un juego en la tienda en Epic Store, pensadlo bien, la plataforma para desarrolladores es un desastre, cosas que no se guardan y hay que resubir varias veces, casi un mes con un bloqueo sin sentido que no nos deja publicar la página del juego para coger wishlists y bueno, entre otras cosas. Y los comentarios de gente que también publica diciendo lo mismo, que no van a volver a trabajar ahí porque no con ellas porque no sale rentable. No sé. Yo creo que no es rentable de ninguna de las maneras. A ver, para empezar, los 6 primeros meses en los que sale un juego son cruciales, porque el mercado está tan sobresaturado que la mayoría de las ventas, a menos que seas un... Uy, se te ha cortado, Ari, ahora. Se lo digo yo, al menos que no seas GTA V online. Ya, de hecho, no, el propio... Pero si es que literalmente lo que dice Ari es que en esos 6 meses que pasan habrán salido literalmente 10.000 juegos en Steam. A ver... 10.000 juegos en 6 meses. Ya, yo claro, de todas formas, creo que también... No hay que ser radical porque yo creo que este puede ser un buen programa que se ajusta según qué tipo de juego. El propio Tim Sweeney, el creador de todo esto, lo explicaba. Yo sí he comprado juegos en Epic, juegos exclusivos que solo están ahí. Porque a mí no me duelen prendas en si yo quiero jugar a un Borderlands 3, como me pasó en su día, lo compro en Epic. Pero claro, todos los juegos no tienen la capacidad de atraer a un público como puede ser Borderlands. Si tú estás empezando y sacas tu primer juego... Yo qué sé, me acuerdo de Bugsnax, por ejemplo, un exclusivo que yo también me compré, pero que sé que fuimos 4 frikis los que nos compramos Bugsnax. Que tenéis que verlo, ¿eh? Es maravilloso. Son comida que tiene ojos y que se mueve y que hacen cosas. Está muy guay ese juego. Bueno, ya está Ari por aquí, a ver si puedes retomar tu discurso. Hola. ¿Se me escucha? Sí, creo que sí. Vamos a intentarlo. ¿Hola? Hola. ¿Qué, buenas? Te has quedado con la tipo. Nada, sí que bueno, no sé dónde me perdisteis, pero que básicamente el mercado está sobresaturado. En Steam salen 1000 juegos al día porque, claro, como sacar un juego con Steam son 90 euros, pues es un precio que mucha gente puede pagar. Y como no hay un filtro que se esté aplicando de verdad a la hora de evaluar cuáles son los juegos que se suben a la plataforma, pues se sube cada cosa. Y no es por... O sea, obviamente estoy muy a favor de democratizar el proceso de que los indies, sobre todo, puedan subir su juego, pero los 90 euros los tiene mucha gente a la hora de publicar un juego, ¿eh? Quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? Que con un mercado tan sobresaturado, pues yo puedo entender que la gente se plantee moverse a otras plataformas como puede ser Epic, pero es que no renta. Porque, para empezar, lo que hemos comentado, todo el mundo se compra los juegos en Steam. Yo me he comprado un juego en Epic Games y tengo cuenta en Epic desde hace no sé cuántos años ya. Estoy en Epic por los juegos gratis, como yo creo que el 80%, 90% de la gente. Luego, además, otra cosa que detallan es que supuestamente en el programa este que se llama Epic First Run les van a dar promoción extra a todos los juegos que se acojan y tal. Pero ¿qué pasa? Que luego ellos dicen, ojito, porque esto nos ha funcionado con AAA, pero con indies no tanto. Entonces, eso ya, dejándolo claro, como que indies no os acerquéis ahí. Pero es que luego, encima, el hilo de Lunado, que está, bueno, están por sacar Stick to the Plan dentro de nada, comentaba eso, que el soporte técnico no contesta, que les da un montón de problemas para subir builds, para subir una demo, para configurar la página. Y todo lo que he leído de gente que estaba intentando publicar en Epic, vamos, que son historias similares, que no les merece la pena para nada tener un contrato de exclusividad de 6 meses, que es mucho tiempo, sobre todo para un juego indie, que requiere mucha venta desde el principio, porque en esos 6 meses el juego está muerto completamente. Yeah. A menos que seas un games as service que vas a ir metiendo contenido constantemente, a los 6 meses no existes. A nivel de sobresaturación de mercado. O sea, a menos que tengas la... Bueno, creo que ahora se te ha vuelto a cortar. Pero bueno, se ha entendido. Tengo una pregunta. A mí, sí, lo único que quiero decir, antes de pasar a otras aristas de la noticia, a ver si recuperamos a Ari, pero es... el problema de muchas de las cosas que estamos diciendo es la situación tan predominante que tiene Steam, que ahora mismo no tiene rival. Pero eso tampoco es culpa de Epic. Quiero decir, es que al final es David contra Goliat y estamos como dentro de un círculo vicioso en el que no saco mi juego en Epic porque no tiene la visibilidad que tiene en Steam. Lo saco, por tanto, en Steam. En Steam las condiciones son peores que en Epic o en cualquier otro sitio. Pero no, claro, pero no es eso, Sergio. Nos quedamos en así. Epic lo sacan, pero en Steam también lo sacan. Quiero decir que lo que están haciendo hasta ahora es sacarlo en Steam y también sacarlo en Epic. ¿Por qué? Pues porque lo que rasques de allí, lo rascas y porque te llevas más porcentaje. Pero lo de sacarlo solo, pues como contaba Ari, sí, pero mucho. Además es que sacarlo solo en 6 meses por solo un 12% más de lo que ya ibas a ganar. Pero que de todo lo que puede hacer Epic, si yo fuera empresario de Epic, si yo quiero que la gente se venga a mi plataforma, yo creo que la decisión que toman de escuchar, al menos presuntamente, porque yo no he hecho el juego, si es verdad que no te cogen el teléfono, pues vaya gracia. Pero bueno, sobre el papel, el buscar atraer a los creadores con mejores condiciones, yo creo que eso les honra, al menos sobre el papel. No, a ver, que ojo, que yo no le puedo poner ninguna pega a Epic como jugador, ninguna, porque me están facilitando muchísimo la vida, me regalan muchísimos juegos. Cogen y encima hacen que los desarrolladores ganen más dinero y puedan hacer más juegos. Son cosas buenas, pero luego el problema que tienen también es que llevan como 8 años de retraso, o 10, no sé exactamente, con respecto a Steam. En todos los aspectos. Quiero decir, Steam, como tú dices, tiene una situación absolutamente preponderante en el mercado del PC, pero es que además también tiene una plataforma muchísimo más completa, amigable, con muchas soluciones, opciones para el jugador, que las demás plataformas no tienen, ni en PC ni en consola. Entonces, claro, eso es con lo que tienen que pelear. ¿Y cómo lo están haciendo? Pues dando las mejores opciones que pueden y que tienen en su mano. Pero cuando tú eres un desarrollador, a lo mejor pues eso tienes que coger y ser realista. Y ver que por muchas ventajas que te den, son ventajas que luego son menores que las que son publicar en todas las demás plataformas, sobre todo Steam. Pero ojo, no es que ellos lo hayan hecho mal, es que todavía no tienen esa preponderancia para que compense. Y es... no creo que nunca haga algo. Todos que han salido hace poco, habéis escuchado que se diga, todas las plataformas, PS5, Xbox, Switch, Steam y GOG. ¿En algún momento se ha mencionado Epic? Porque yo hace mucho que no escucho nada de que un juego esté disponible en Epic, en plan de lanzamientos recientes de ningún tipo. Y por algo es, quiero decir, si toda esta gente... Yo te digo, sé lo justo, pero si realmente la gente cuando publica en PC no se plantea publicar en Epic y no hay anuncios de ya disponible en Epic Games, pues por algo es. Ya. Y hasta aquí mi discursito. Pues sí, bueno, esto es lo que sabemos. Yo creo que irán saliendo noticias como ese hilo que habéis comentado. Posiblemente, si dentro se cuecen habas, habrá más creadores que dirán qué está pasando, si todo es tan perfecto y idílico como lo pintan, y poco a poco iremos sabiendo. Pero mira, está bien también que los propios jugadores sepamos lo mínimo, que es cuánto se lleva el desarrollador por cada copia. Porque hay gente que no tiene por qué saber, habrá quien piense que lo normal es el 100% y encima, o menos. Encima, luego un apunte. Normalmente ese 70%, 88% en el caso de Epic, no va íntegro al desarrollador, porque hay pocas, porque es muy arriesgado el hacer self-publishing. Entonces lo que hace la gente es tener un publisher y ese publisher se lleva un corte bastante importante. Entonces realmente lo que realmente le llega al desarrollador es el 88%. En plan, solo hay detalle para que la gente lo sepa, que ese 88% nunca es íntegro, porque luego hay que pagar impuestos, hay que pagar cosas, hay que tal, hay que cual. Entonces, al final, pues el dinero es mucho menos. Sí. La tarta, o sea, se te va quedando en nada. Es una buena noticia, pero que los desarrolladores se lo tienen que pensar a ver si les compensa. Uh-huh. Vale. Sí, exacto. Pues bueno, pues yo creo que ya lo podemos dejar aquí, este bloque de actualidad, porque hemos tocado temas muy interesantes, justo ahora que además la conexión a Ari le está empezando a fallar. Son muchas cosas. Y ahora ya vamos entonces con la despedida del programa de hoy. Y acabamos este Express, pero ojito, porque nosotros ahora en privado vamos a continuar aquí, nos vamos a reunir el cónclave, todos, para hablar de la novena temporada que se avecina del Batallón Pluto. Novena, número 9, Final Fantasy 9, el Batallón Pluto. ¿Es el año? ¿Es nuestro año? ¿Podría ser? Ya lo veremos. Así que, mecenas, esta semana habrá algún tipo de anuncio. Con lo que decidamos hoy, os lo trasladaremos. Pues mira, se ha decidido que los informes de misión van a ser estos. Os hemos intentado escuchar con un formulario que sacamos. Y yo espero, no puedo hablar porque todavía no hemos hablado entre nosotros, pero yo estoy seguro de que van a salir cosas muy guays. Ya os lo contaremos. Así que nada, que Nuria, nos vemos la semana que viene. Pues sí, la semana que viene nos vemos. Y como siempre, gracias a todo el mundo y un besico. Perfecto. Oye, tu camiseta hoy ha causado sensación, ¿eh? Camiseta de Nintendo 64, vamos a decirlo. Yeah, que no se ve. Para los del podcast. Ahí estamos. Y lo mismo, Ari, espero que me escuches, que yo te oiga también, porque ahora mismo parece un muñeco. Se ha congelado, pero... Ari, háblanos. No me digas que me he vuelto a caer. Ahora sí, ahora, por favor, ahora te mueves. No me he vuelto a caer. Es una ouija constante, ¿eh? Bendiciones. Bueno, pues nada, que encantada de volver a estar por aquí otra vez y que ya nos vemos la semana que viene de manera recurrente, que tengo muchas ganas de empezar esta nueva temporada. Wow. Mi primerita. Wow, y la buena, esta es la buena. Las anteriores eran de prueba. Y nada, Atreides, que ahora vienen tus vacaciones, no te tendremos en las próximas semanas, pero porque han llegado, se han merecido descanso. Pues sí, os escucharé igual, porque ahora voy a poder disfrutarlo de oyente, que además cuando no participo me gusta mucho, porque oja, cómo mola. Y claro, lo puedo decir sin peligro, me gusta realmente el programa que hacemos. Y pues eso, en unas 3 semanas o así supongo que estaré de vuelta. Ahora que me veo, y por cierto decir que ha surgido una pena, y es que han retrasado la película de Dune 2. Ya, También se va, pues eso, para marzo del año que viene. Pero todo esto es por la... Pero me lo avisó Ari, que acaba de desaparecer de nuevo, pobre. y es verdad. Pero bueno, esto es por... sí. La magia de Willy Wonka continúa. Porque no han retrasado la película de Wonka. Sigue todavía para este año. Confío. Confío en una premiere aquí en Madrid que venga Timothée Chalamet. Pero y yo le digo, hello. Si se acaba la huelga. Se acabará. Tengo fe. Hombre, se acabará, seguro. Porque o eso, se nos mueren de hambre guionistas y actores. Así que espero que se acabe. Pero bueno, mira, ojalá. A ver, además de Willy Wonka, es precisamente como una precuela a Charlie y la fábrica de chocolate. Una maravilla. ¿No? El director de Paddington está detrás. Tengo fe. Las navidades serán salvadas. Lo dejamos aquí. Lo veremos. Pues nada, nos vemos en 3 semanas. Un saludo a todos. Adiós. Vemos.